Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. A suicide bomber attacked a CIA base in Afghanistan Wednesday, killing 8 Americans. El miércoles, un terrorista suicida atacó una base de la CIA en Afganistán y mató a 8 estadounidenses. La mayoría de los fallecidos, si no todos, eran empleados o contratistas de la CIA. Muchos otros resultaron gravemente heridos en el ataque. El Washington Post describió el atentado suicida como uno de los más letales en la historia de la agencia de inteligencia. La base de la CIA estaba localizada en la provincia oriental de Khost, que limita con Waziristán del Norte, la zona tribal pakistaní. No está claro de qué forma el atacante tuvo acceso a la base fuertemente custodiada. Los talibanes, que reivindicaron el atentado, dijeron que su autor era un miembro del movimiento que estaba trabajando para el ejército afgano. La CIA ha estado al frente de las operaciones antiterroristas de Estados Unidos en el sur de Asia y ha lanzado ataques con aviones no tripulados contra Afganistán y Pakistán. La estación principal de la CIA en Afganistán tiene su base en la Embajada de Estados Unidos en Kabul, pero la mayoría de sus empleados trabajan en bases secretas y puestos militares de avanzada. En otro incidente ocurrido en Afganistán, 4 soldados canadienses y una periodista de esa nacionalidad fueron asesinados el miércoles. Murieron cuando una bomba lanzada desde el costado de la carretera en la provincia sureña de Kandahar impactó en el vehículo blindado en el que viajaban. La periodista, que fue identificada como Michelle Lang, tenía 34 años y trabajaba para el Calgary Herald. Era la primera vez que la destinaban a Afganistán y recién había llegado al país el 11 de diciembre. Se trata de la primera corresponsal canadiense que muere en la guerra afgana y, según se afirma, sería la primera vez en los 126 años de historia del Calgary Herald que muere un periodista de este diario en el desempeño de su tarea. Lorne Motley, redactor responsable del Calgary Herald, declaró: era una persona a la que siempre se podía tomar como ejemplo, porque era un ser humano especial que hacía que las cosas fueran especiales. Lo sentimos mucho por su familia y su novio y sus amigos, tanto los de la sala de redacción como los de otros lugares. En otras noticias de Afganistán, Al Jazeera informa que al menos 8 civiles afganos fueron asesinados en una incursión en el área realizada por fuerzas extranjeras en la provincia sureña de Helmand. Mientras tanto, el miércoles se realizaron manifestaciones en diversas ciudades afganas después de que se conocieron informes de la muerte de 10 civiles, entre ellos muchos escolares, asesinados por fuerzas internacionales en un ataque ocurrido a principios de la semana. Funcionarios de la OTAN negaron que hayan muerto civiles, pero investigadores afganos afirmaron que la mayoría de las víctimas fatales eran niños en edad escolar. En una declaración divulgada ayer, la oficina del presidente, Hamid Karzai, afirmó que una unidad de fuerzas internacionales bajó de un avión el domingo de noche en la aldea de Ghazi Khan y se llevó a 10 personas de 3 viviendas. La oficina de Karzai informó que todas las personas detenidas fueron ejecutadas. El primer ministro canadiense, Stephen Harper, ha cerrado el Parlamento temporalmente hasta marzo, luego de la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver. Por esta medida, se cerrarán todas las comisiones parlamentarias, incluyendo la investigación acerca de si soldados canadienses habrían entregado prisioneros afganos a las autoridades de Afganistán para ser torturados. El líder liberal de la Cámara de Representantes, Ralph Goodale, acusa a Harper de trancar al Parlamento y clausurar la democracia. Goodale afirmó: 3 veces en 3 años y 2 veces en un año, el primer ministro hace uso de esta medida extraordinaria para acallar al Parlamento. Esta vez está encubriendo lo que los conservadores supieron, y cuándo lo supieron, acerca de la tortura en Afganistán. 4 granjeros nigerianos obtuvieron el derecho a llevar a la gigante petrolera Shell a la Corte de La Haya. Una corte holandesa dispuso el miércoles que tiene jurisdicción para atender el caso. Los granjeros nigerianos reclaman que el petróleo que se filtró de los oleoductos de Shell contaminó sus tierras y sus criaderos de peces. Gerard Ritsema, de la organización ambiental Amigos de la Tierra, recibió con agrado la decisión y dijo: Creemos que esta decisión abre camino, porque ahora una corte holandesa reconoce que las acciones de Shell fuera de Holanda pueden ser, que Shell puede ser culpable de estas acciones y que puede ser responsabilizada. Y esta es la victoria más importante de hoy. Se espera que los cuatro granjeros nigerianos que presentaron la demanda en contra de Shell declaren próximamente acerca de la presencia de la petrolera en Nigeria. 86 activistas y periodistas internacionales han ingresado a Gaza con ayuda humanitaria, pero el gobierno egipcio continúa impidiendo que otros 1.200 activistas de la Marcha por la Libertad de Gaza crucen la frontera. Los organizadores afirman que la posición de Egipto ha impedido que ingrese más ayuda a Gaza, mientras que en el Cairo, oficiales de la policía egipcia vestidos de civil golpearon a participantes de la Marcha por la Libertad mientras realizaban una manifestación exigiendo su derecho de ingresar a Gaza. Se informa que los manifestantes fueron atacados con golpes en la cabeza y fuertes puntapiés. Otros activistas fueron detenidos en hoteles. Un manifestante belga llamado Maude dijo que las acciones en el Cairo estaban siendo fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad egipcias. Maude declaró: ha habido muchos incidentes en las calles durante los últimos días, y en este momento hay una gran manifestación, pero no nos es posible unirnos a nuestro grupo, porque la policía está formando un círculo y no podemos entrar, es imposible ahora. En noticias comerciales, el Departamento del Tesoro ha anunciado un tercer subsidio para GMAC, la rama financiera de General Motors. El Tesoro inyectará 3.800 millones de dólares a la compañía, y el gobierno de Estados Unidos incrementará su participación en la firma al 56%. El dinero llega como corolario de los 12.500 millones de dólares que el Tesoro de Estados Unidos ya ha invertido en GMAC para mantener la flota como prestamista preferido de compradores de vehículos y concesionarios de General Motors y Chrysler. En otras noticias comerciales, la ciudad de Memphis, Tennessee, ha presentado una demanda contra Wells Fargo por haber seleccionado a propietarios negros para hipotecas de alto riesgo con altas tasas de interés. En la demanda se alega préstamos hipotecarios ilegales, irresponsables, injustos, engañosos y discriminatorios en Memphis y el condado de Shelby. La ciudad de Baltimore y el estado de Illinois ya han presentado demandas de este tipo contra Wells Fargo. En un nuevo informe del gobierno británico se afirma que el incremento de temperatura en Kenia podría poner en riesgo de contraer malaria a 4 millones de personas más. El cambio climático ya ha causado un aumento de 7 veces en el número de casos de malaria en las laderas del monte Kenia. El periódico The Guardian informa que el cambio climático ha producido el aumento de los promedios de temperatura en la región de Central Highlands, en Kenia, lo que ha permitido que la enfermedad llegue a áreas más altas donde la población tiene escasa o nula inmunidad. Y la Agencia Federal de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, declaró el miércoles que siente gran preocupación por el plan de Nueva York para permitir la perforación hidráulica para la extracción de gas natural en el interior del estado, en la cuenca de Marcellus Shale. La EPA afirmó que le preocupa particularmente la manera en que la perforación afectará el suministro de agua y la calidad del aire. Los comentarios de la EPA llegan una semana después de que funcionarios ambientales de la ciudad de Nueva York exigieran que el estado cambie su decisión de permitir la extracción de gas natural en el interior de ese estado, dado que los químicos utilizados en el proceso de extracción podrían contaminar el suministro de agua de la ciudad. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.